Mi palabra os habla sobre la vida espiritual, y es porque ya habéis llegado en vuestra evolución al capítulo del libro de la vida que os muestra los misterios no revelados. Hoy vengo a mostraros una página más profunda de ese conocimiento. ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre la vida del espíritu? Existen quienes sienten temor, desconfianza, confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la palabra espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su creador, quien también es espíritu. Decidme, ¿quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad? Vuestro espíritu es una chispa brotada del espíritu divino. Es chispa de luz, semilla de amor, germen de vida. El cuerpo es sólo un estuche, pero en su interior existe una esencia, como un agradable perfume. ¿Y no creéis que sea injusto que este perfume o esencia pura esté encerrada, cuando su aroma puede embalsamar toda una estancia? La cual debe ser vuestro hogar, mañana será el mundo, después el espacio sin fin. El espíritu del hombre es mi obra maestra. Nada existe en la creación material que sea mayor que vuestro espíritu. Ni el astro rey con su luz, ni la tierra con todas sus maravillas, porque él es partícula divina que ha brotado del espíritu divino. Mirad cómo los hombres de ciencia, escudriñando el cuerpo humano, se han maravillado de su perfección. Y si ese cuerpo, que es un ser pasajero en esta vida, encierra tan prodigiosa perfección, ¿imagináis la grandeza del espíritu cuya naturaleza es inmortal? Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de vuestro cuerpo, y ellos son los dones, facultades, potencias y atributos del espíritu, o sea, bondad, nobleza, humildad, compasión, perdón y verdadero amor. Cuando habéis tenido un instante de meditación, sin daros cuenta, habéis penetrado en comunión con la vida espiritual y sentís la sensación de lo eterno y de que algo de aquella eternidad vive y palpita en vuestro ser. Así fue como en los primeros tiempos la humanidad descubrió que en sí llevaba un ser, una naturaleza que no era de este mundo, sino que pertenecía a otra morada. Y eso no la atemorizó, por el contrario, la llenó de esperanza, porque vio que su vida no se limitaba a la breve existencia en esta tierra. Presintió que su espíritu, al desprenderse del cuerpo, se elevaría hacia una mansión en la que hallaría un goce que en este mundo no había encontrado. Una satisfacción justa para su ideal elevado. El espíritu es antes que el cuerpo, como el cuerpo es antes que el vestido. Esa materia que poseéis es tan solo una vestidura pasajera del espíritu. No solo sois mentes que hoy piensan y mañana no. No solo sois materias que hoy palpitan y pronto dejan de existir. Para mí, ante todo sois espíritus eternos, hijos de Dios. En el hombre hay dos fuerzas que siempre están en lucha: su naturaleza humana, que es pasajera, y su naturaleza espiritual, que es eterna. Ese eterno ser sabe muy bien que habrán de pasar tiempos muy largos para que logre alcanzar su perfeccionamiento espiritual. La lucha entre el espíritu y la materia, la antigua batalla entre lo eterno y lo temporal, el espíritu frente a la materia. ¿Quién vencerá? En esta batalla, no se trata de que el espíritu triunfe humillando a la carne, porque si así fuese, su triunfo sería falso. La victoria definitiva será para ambos cuando materia y espíritu vivan en armonía. El espíritu de la humanidad ha sufrido una caída, pero no es su derrota definitiva. La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia. Ahí encuentra el crisol donde debe probar su elevación. Es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante ante las tentaciones del mundo. ¿Qué es la materia sin el espíritu? Un conjunto de células inanimadas. El espíritu es la vida de la materia, pero uno y otro proceden de Dios. Así como la sangre corre por vuestras venas y vivifica todo el cuerpo, así la fuerza de Dios corre como un torrente de vida. Pasa a través de vuestro espíritu. No hay motivo para estar enfermo si cumplís con la ley. La vida es salud, alegría, felicidad, armonía. Ciertamente quiero despertar con mi palabra vuestro interés por la vida espiritual, mas entended lo que os digo. Para llegar a alcanzar aquella vida, debéis llegar a ella por la evolución de vuestro espíritu y no por el conocimiento de vuestra mente. No creáis que menosprecio vuestra vida material, no. ¿Por qué había de menospreciarla si yo la preparé para vosotros? Comprended que la vida en el mundo material también forma parte de la vida en el reino espiritual infinito y eterno. Si vuestro espíritu está fuerte y elevado, él dará fuerza y claridad a la mente y voluntad firme al corazón. Lo justo es que el espíritu revele la sabiduría a la mente humana y no que la mente sea la que dé luz al espíritu. Muchos no entenderán esto que os digo, debido a que, a mucho tiempo, habéis alterado el orden de vuestra vida. Mientras el hombre no aprenda a mantener la armonía entre su espíritu y su mente, no podrá encontrar el equilibrio que debe existir en su vida. Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis con vuestros errores. Si vuestro espíritu es partícula de mi divinidad, ¿cómo es posible que sufra y se manche? Y si la luz del espíritu es chispa de luz del Espíritu Santo, ¿cómo puede verse por instantes envuelto en tinieblas? Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún día en que purificando todas sus faltas recobren su pureza original antes de volver a mí. Todos sois semejantes al brillante en su origen, al cual hay que pulir con cuidado y con mucho amor para que dé hermosos destellos. ¿Acaso os creéis indignos de ser comparados con el brillante? No solo sois sustancia, sino también esencia, porque debéis saber que donde termina el hombre no es el final en el camino del espíritu. Si antes era para vosotros el declinar del cuerpo como el fin del camino, hoy sabéis que ahí es donde principia la senda. Si el hombre careciese de espíritu y fuese un ser absolutamente material, su misión y su destino terminarían con su último aliento de vida. ¡Qué hermoso será para vuestro espíritu si al llegar su último instante en la tierra, su conciencia llena de paz pueda hablarle a su padre y decirle: Señor, todo está consumado!